¿Había acaso religión en las edades pasadas? Escuchemos lo que al respecto nos expone el doctor Abelardo Limón. El hecho de que los pactos desde el edénico hasta el noéico inclusive no contengan ninguna provisión o ninguna instrucción acerca de la religión, es decir, la manera en que el hombre debía acercarse a Dios, esto no quería decir que no había religión en el mundo en las edades pasadas. Y hay varios factores que queremos tomar ahora en cuenta el porqué de esto. Primero hay que recordar que no hacía tanto tiempo que el hombre fuera creado, las historias de la creación en justicia, la entrada del pecado, la expulsión del huerto, cubierto o vestido de pieles, el sacrificio del cordero por Abel, que fue aceptable a Dios. En fin, todas estas cosas eran frescas, insignificantes. Los hombres que meditaban en todo esto y en todas estas cosas y a la vez que meditaban en la naturaleza, sí buscaban a Dios. Llegaron a conocerle, hasta el punto de aprender a adorarlo y ofrecerle holocaustos a fin de pedir que fuesen perdonados por sus pecados. También hay que recordar que el individuo, y no una raza entera, era la entidad que quedaba responsable a Dios. El padre o patriarca con su familia entera era toda la organización religiosa que había en esos días, de manera que la religión era cosa enteramente personal, con especial responsabilidad para aquel que era cabeza de la familia. Cada hombre debía buscar a Dios para sí mismo, sin la ayuda o sin el estorbo de ritos y leyes o ceremonias que podrían servir de reemplazo para una relación íntima y personal con Dios. La historia de Job nos ilustra estas grandes verdades, tanto como la historia de los patriarcas. El hombre de Matusalén es otra evidencia de que sí hubo comunicación entre Dios y los hombres, siendo que su padre Enoc anduvo con Dios, dice la Biblia, y así supo del diluvio que venía y qué acontecería al morir su hijo. Fue el deseo de Dios que los hombres se aparecieran sobre la tierra, todos buscando a Dios. La construcción de ciudades aumentan en gran manera las tentaciones a pecar. Como ayuda para el hombre y en preparación para la provisión siguiente en este pacto, y recuerde que estamos hablando del pacto noéico, tanto como para los dos próximos pactos, Jehová declara aquí que el temor y el miedo de los hombres estarán sobre todo animal de la tierra. Génesis capítulo 9, verso 2. Génesis 9, 3 dice, todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes. De esto vemos que es muy posible que esta diferencia en la comida del hombre, por primera vez permitiéndole que coma carne, se debe a un cambio operado en el mundo físico por el diluvio. Algunos creen que tal vez la abertura de las ventanas del cielo, una especie de anillo de vapor o de neblina que cubría todo el globo, fue roto y precipitado a la tierra, permitiendo que los rayos fuertes del sol penetraran por primera vez hasta el suelo. Esto hizo necesario una dieta diferente para la salud del hombre. Sea como fuera, el Señor puso el temor del hombre sobre los animales, aves y peces, y ahora son hasta cazados y criados, y sirven para su alimentación. En el pacto noéico, no hubo distinción entre una clase de animales y otra en cuanto a comerlos, pero el número de animales limpios era 7 veces mayor que los no limpios, según Noé los había llevado en el arca. Suponemos de esto que esta distinción era más o menos la delineada en la ley de Moisés más tarde, pero es probable que Noé reconocía a los limpios por medio de alguna revelación divina especial. La única prohibición que vemos aquí es aquella impuesta al hombre de que no podía comer o beber sangre. La sangre del hombre era especialmente digna de respeto. Era sagrada. Por eso es que Génesis 9:6 dice, el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Creemos que esta ley jamás haya sido derogada por el Señor. Por excluir la pena de muerte, muchos pueblos hoy creen ser muy cultos y creen ser muy modernos, pero hasta la fecha no se ha probado que su abolición haya detenido los asesinatos en tales países. Todavía podemos ver que los soldados guerrean y matan sin sentirse culpables, de manera que reconocen el derecho de los gobiernos a ordenar una o muchas muertes. Y es por esta parte del pacto que el tiempo después del diluvio es llamado la dispensación de gobierno humano. Termina el pacto noéico con la impresión, es decir, con una declaración de su sello. Es el primer pacto para ser sellado. Y se comprende que este sello lo hace permanente en vez de temporal. El arco iris es el sello. Este sello del arco iris es la prueba de que Dios no va a destruir el mundo entero otra vez por medio de un diluvio universal. El sello declara, además, que el pacto no será revocado o cambiado. La desobediencia trae sus sanciones, pero el convenio queda en pie. Mientras se pueda ver un arco iris al brillar el sol sobre la lluvia, el pacto noéico está vigente. Esto quiere decir que los pactos que siguen no sustituyen este pacto noéico, sino que son agregados al pacto noéico. No afectan las condiciones incluidas en este aquí. Queremos ahora comentar sobre el desarrollo del hombre bajo este pacto, el pacto noéico. Primero, queremos decir que el hombre entra en este periodo con la experiencia del diluvio, añadido a todos sus conocimientos históricos. Noé mismo había predicado la justicia de Dios por más de 100 años. Supo presentar un holocausto de olor grato a Dios. Sus tres hijos, con sus esposas, también pasaron por el cataclismo y vieron que la justicia divina demandaba la muerte a una generación rebelde. De los tres hijos, pronto Cam pone de manifiesto que su carácter es malo y la maldición cae sobre su hijo Canaán. Sem es llamado bendito por Jehová y sabemos que de él vendrá el Redentor prometido. El libro de Génesis en el capítulo 10 enumera los nombres de los hijos de Cus, quien es hijo de Cam. Y leemos en el versículo 11 que Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Nimrod es llamado vigoroso cazador delante de Jehová. Y la Biblia explica que Nimrod fundó varias ciudades y estableció el primer reino o imperio, el babilónico. Leemos en la Biblia también que Dios quería que los hombres se esparcieran, poblando el mundo primero antes de formar grandes ciudades. Al fundar y establecer ciudades, la acción de Nimrod era en rebelión en contra del decreto o mandamiento del Señor y condujo a tal empresa ambiciosa que trajo el castigo de la confusión de las lenguas en Babel. La división del género humano entre razas de diferentes lenguas no cambió el propósito de Dios. Todavía Dios quería que todo el linaje de los hombres le buscasen, dice Hechos 17, verso 26 y verso 27. No hubo necesidad para ningún ídolo, mucho menos uno dedicado al Dios no conocido. Los hombres fracasaron bajo el pacto noéico. No cumplieron la voluntad de Dios. En vez de aceptar la responsabilidad de gobernar a fin de estorbar el pecado, se entregaron a la ambición de fundar reinos, hacerse de renombre y de luchar contra el esparcimiento. Aún querían llegar al cielo por sus esfuerzos propios. Cuando este esfuerzo fue frustrado por Dios al confundir sus lenguas, tampoco los hombres se interesaron en buscar a Dios. Y él entonces dio un nuevo paso en su plan de redimir al hombre. Escogió a un nuevo hombre, llamado Abraham, y le apartó de sus contemporáneos idólatras, y de él formó una nueva raza entre los hombres. Aunque Dios no dejó de amar a todos los hombres, hizo de esta raza especial el custodio de las verdades vitales espirituales. El Redentor prometido, Jesucristo, tendría que nacer de una mujer quien pertenecería a una sola raza, que iba a entregar el privilegio de producir la madre del Mesías. Los hebreos, los hijos de Abraham por la línea de Isaac y de Jacob, y por lo tanto, excluyendo a Ismael y a Esaú, cumplieron con lo inevitable de su comisión y dieron al mundo la Biblia y el Redentor bajo la obra del Espíritu Santo en ellos. El fracaso de la humanidad entera de buscar el rostro de Dios y de servirle, le hizo elegir una nueva raza, una nueva familia, una familia particular, y le hizo llevar a cabo su plan por medio de ellos. Y esto para que los hombres fuesen salvos. Al estudiar la Biblia vemos que los hebreos sirvieron como testigos a las demás naciones de la existencia, el poder y la justicia del verdadero Dios. No eran un buen testimonio siempre, pero al dejar a Dios, Él les castigaba de tal manera que los pueblos se daban cuenta de que Él era un Dios vivo y celoso. A veces enviaba a profetas hebreos a otras naciones, como lo hizo con Jonás y Nahum a Nínive. Y una parte del ministerio de casi todos los profetas tenía que ver con las naciones vecinas. Al estudiar las acciones de Balaam en Números 22 y Números 24, vemos que Dios no había abandonado al mundo fuera de los hebreos. Y aún para el pueblo escogido, el pacto noéico no fue anulado. Los pactos especiales para ellos fueron agregados a este sin sustituirlo. Nos queda un poco de tiempo en la lección de hoy, así que pasaremos al siguiente periodo de las edades pasadas para ver los designios de Dios en tales periodos. Vamos ahora a examinar el periodo desde Abraham hasta Moisés. Es aquí donde encontramos que Dios establece el pacto abrahámico. El pacto abrahámico no cambió el propósito supremo de Dios, sino que dio a Abraham y a su descendencia las promesas que le señalaban como la raza por medio de la cual daría al mundo el Salvador. Esta línea de descendencia del Salvador vendría por Isaac, el hijo de promesa, y no por Ismael, hijo natural de la carne. Vendría por Jacob, quien llegó a ser llamado Israel, y no por Esaú, el despreciador de los derechos de primogenitura. Y vendría luego por Judá, y no por el primogénito Rubén. Recordemos que Jesucristo, en cuanto su humanidad, fue descendiente de Abraham, un hebreo, de la línea real de la familia de David. Varias veces, el maestro mencionó a los patriarcas, mencionó la ley de Moisés, los profetas, entre otras cosas, pero en cuanto a la carne, o mejor dicho, en su cuerpo, el Mesías fue judío y la historia bíblica de la raza era para él no solo la verdad, sino una fuente de enseñanzas espirituales, conteniendo múltiples testimonios acerca de él mismo. El estudio de los designios de Dios nos ayuda a entender mejor la narración bíblica. Y para sus preguntas, si las tiene, le pedimos que las dirija a la Academia Cristiana del Aire, apartado 50, San Juan, Texas, 78589, Estados Unidos. Correo electrónico, academia@hcjb.org.